Dice, no hay mal que dure 100 años. Pues, mi pueblo, buenas noches, es una entrevista para Noticias de Abajo de los Medios Libres. Se transmite en radios comunitarias. Pues no sé si nos podría informar qué fue lo que pasó hoy y bueno, cuál era el objetivo de la actividad. Bueno, el objetivo era hacer una procesión que partió de la catedral del Zócalo de Capitalino a rumbo a la Basílica, que hoy llegamos aquí. Y en este recorrido, pues es un recorrido de, para nosotros, de esperanza y de mucha fe. Llegar en la Basílica para nosotros igual, ¿no? Es como plantear, como presentar nuestra plegaria, claro, de manera personal, ¿verdad? Cada padre de familia pues lleva lo suyo, que es la presentación con vida de los 43, pero también igual planteamos exigiendo que se haga justicia, ¿no?, para los caídos. Entonces, esa es el objetivo de venir aquí y poder presentarse como un ciudadano más, ¿no?, que pide justicia, un ciudadano más que pide pues la presentación con vida de los 43, y que prácticamente esa ha sido la idea. Y de venir aquí también es un poco de formarse, ¿no?, de recuperar esa fuerza que hemos como desgastado durante un año, pero que esto no significa que no traemos la fuerza de continuar, sino que solamente como conjuntar, ¿verdad?, esa energía y ser más fuerte y poder continuar en la búsqueda de los 43 jóvenes. Y nosotros como padre de familia creemos que también venir aquí significa para nosotros como seguir difundiendo, ¿no?, al pueblo, que sepa el pueblo que los padres de familia seguimos en lucha, y mientras no haya justicia, mientras no nos presentan a los 43, vamos a seguir luchando y vamos a seguir tocando las puertas de las autoridades y que para exigirle justicia, y las puertas de los organismos internacionales. ¿Y cuál fue la respuesta por parte de los curas? Bueno, hay un sacerdote de nombre Sergio, jesuita, quien nos recibió. Bueno, solo que llegamos un poco tarde por el recorrido y la distancia y el tráfico que hay en el camino. Sin embargo, pues llegamos. Yo creo que lo importante es llegar aquí, difundir lo que la gente, algunas personas no saben si seguimos activo o ya cada quien se fue a su casa. Eso piensa la gente, sin embargo es el objetivo de seguir difundiendo el caso de Ayotzinapa. Pero entonces la respuesta fue buena por parte de la gente de aquí de la Basílica. Y creo que las puertas están abiertas y nosotros entramos y sin dificultad, ¿verdad? Pero sin embargo pues nosotros nos regresamos con la misma, con esa fuerza, ¿no?, traemos de continuar esta lucha. ¿Hay algún llamado para próximas actividades? ¿Qué se le diría ahorita a la gente? Bueno, después de esta actividad, pues el llamado es que pues siga la gente acompañando a los padres en busca de los 43, y la invitación es que pues sigan participando con nosotros y decirle bien clarito que nosotros no nos vamos a rendir, no nos vamos a quedar a medio camino, sino que vamos a llegar hasta el último. Para nosotros este año 2016 es año de esperanza, de mucha fe, de que vamos a encontrar los estudiantes, porque hoy tenemos la unidad especializada trabajando con varias líneas de investigación, una que es la búsqueda, otra que es propiamente de entrevistar a los responsables, ¿verdad?, que participaron en ese hecho el día 26-27 de septiembre. Bueno, compañero, pues muchísimas gracias.